vamos así de pie a recibir al Tesorero General de la Asamblea Apostólica internacionalmente y a la vez pastor de la iglesia en Palo Alto, una iglesia muy crecida, al dinámico predicador Arturo Espinosa. Un aplauso para nuestro Dios. Puse a las 8 de la noche, más o menos de media hora, para saber cuándo debo terminar la introducción. Y cuando ya el hermano Garayal sienta que quiera entregar la presidencia, me dice. Cuando ella diga, ok, ya estoy listo para entregar la presidencia, entonces concluyo. Paz de Cristo. Qué hermoso mensaje escuchamos cuando fue el viernes y ayer. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Orellano, nuestro hermano Prado. Preciosa palabra del Señor que nos motiva y nos mueve. Dice la palabra, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, en esta hora te estamos pidiendo que tú, Señor, des claridad, libertad y de nuevo para entregar, Señor, precisamente el mensaje con la exactitud con la cual tú nos has dado. Que en esta hora, Señor, ninguna cosa estorbe y que tu iglesia pueda percibirse una vez más de lo que tú tienes para nuestras vidas. Unge nuestros labios y nuestro corazón. Háblanos en esta tarde. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Te damos gracias por todo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse adorando el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien grite gloria a Dios. Dios de suprema alabanza. Alabamos el nombre del Señor por las precisas explicaciones que se nos dieron ayer con respecto al jubileo. Nos conviene esta tarde darle un pequeño retoque a lo que hablaba el hermano, y también nos remontamos en lo que vamos a estar diciendo en los versículos 13 del capítulo 25. Y esto dice la palabra: y este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Hay algunas cosas que quisiera yo recalcar brevemente de lo que sucedía en el año de jubileo. Se nos menciona ayer con claridad, pero quiero nuevamente traer a nuestra consideración estas verdades. En primer lugar, la tierra descansaba. Se descansaba la tierra. Ya oímos que en el año 49 y también en el año 50 de lo que era el año jubileo, la tierra descansaba. La bendición era de que Dios demostraba su poder y su gloria y su bendición, porque la tierra de sí mismo producía. Alabado sea el nombre del Señor. No era necesario que se cultivara, ella producía, y de ello el pueblo tenía suficiente para vivir. Alguien dice gloria al Señor. En Israel había libertad. Y entre las libertades que sabía, si alguien tenía una deuda, esa deuda era perdonada. Como me gustaría que este año fuera el año de jubileo, porque yo le debo medio mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Y yo no sé, si no me hubiera sido judío, en el año 48 compro casa, compro carro, compro todo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Para que en el año 50 se me quedara a mí. Gloria al Señor. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Pero una cosa interesante también sucedía. En ese año del jubileo, los esclavos eran puestos libres. Aleluya. Oh, qué hermosa verdad. Aleluya. Los esclavos recibían libertad. No más que había unas ciertas cláusulas. Una de las cláusulas era que cuando un esclavo llegaba libre o sin nada a la casa de su amo, así tenía que salir. Si llegaba con la ropa de su espalda, con esa ropa salía y nada más. Pero en algunos casos los amos eran buenos amos y les habían dado posesiones a los esclavos. Les habían dado esposas, hijos y demás. El problema era que cuando el esclavo era libertado, tenía que salir solo. Y había una cláusula en la ley que el esclavo que tenía posesiones, que amaba a su mujer y que amaba a sus hijos y que no quería soltarlo, él iba con los ancianos de la ciudad y hacía un convenio de amor, y le perforaban la oreja. Él nunca más podía tener libertad, pero su libertad, su esclavitud, era esclavitud de amor. En esta tarde yo digo esto: yo soy esclavo de Cristo, pero soy esclavo por amor. Y no porque le tengo temor que me destruya, sino porque le amo. Estoy en Uruguay porque amo a Dios. Predico la palabra porque amo a Dios. Soy esclavo del rey. Soy un repente del rey por amor. Porque todo principió ahí. Él se entregó a mí por mí. Porque me amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Y el esclavo llevaba señal, aleluya, de que él seguía siendo esclavo, pero por amor, aleluya. Yo me imagino que esa esclavita andaba orgullosa del pueblo. Este hombre dejó su libertad por mí. Me amó tanto que estuvo dispuesto a entregar su libertad mí. Aleluya. Y el Señor se enorgullece, si se permite el término, cuando nos ve a nosotros señalado: ese mi hijo se está sirviendo por mí. Aleluya. Esta muchacha y ese muchacho se guardan de la fornicación por mí. Y el Señor se siente orgulloso. Ese varón, esa dorca, se guarda de la lascivia, la fornicación por mí. Aleluya. Esos predicadores predican la verdad por mí. Y el Señor dice: ¡ah, qué rico está esto! ¡Y la gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todo el pueblo recordaba lo que dijo. Restauraba las tierras. Dicho nuestro lenguaje, era tiempo de paz y bendición, era tiempo de liberación y era tiempo de restauración. Aleluya. Vengo en esta tarde para declarar sobre la iglesia de Uruguay que es tiempo de paz y bendición, tiempo de liberación y tiempo de restauración. Aleluya. Aleluya. Dios está bendiciendo a su pueblo y Él quiere bendecir a manos llenas. No hay cosa que nosotros pidamos que Él no pueda dar. Y esta tarde es mi visión y mi credo que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Solo se acabó el tiempo de andar con mi iglesita, mis hermanitos, mi Diosito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ni Diosito, ni hermanitos, ni pastorcito, ni iglesita, ni doctrinita. No, no, mi Dios es grande. Mi Dios es grande. Diablo mentiroso, aleluya, nos hace pensar que no servimos para nada. Soy el último de los. Un momento, ¿a quién se le ocurre decir que es el último, hermano? ¿Cómo sabe que usted es el último? ¿Cómo sabe que no viene otro de espaldas de usted? Y pensando que es humildad, duren por mí, soy el último de los hermanos. No, no, no. Yo no soy el último de nada, yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Pensando en cosas pequeñas. Un momento, vamos a poner su perspectiva. ¿Es Dios grande, sí o no? Amén. ¿Qué tan grande es Dios? Más grande. ¿Ven? ¿Cuántos de ustedes están haciendo la obra y la voluntad de Dios? Amén. Entonces, ¿por qué ustedes piensan y dicen que están haciendo las obras de Dios y están haciendo cosas grandes? Si Dios hace obras grandes, están haciendo cosas pequeñas. ¿Ah? Un ranchito, un techito, unos hermanitos. No, iglesia grande, pensemos en miles, pensemos en cuando grande, porque Dios te sirve. Obras que he hecho. Ah, y luego dice, mayores cosas que esto, vosotros haréis. Esto es la manera que trabaja la iglesia. Esta es la manera que Dios te quiere mover. Esta es la manera que nosotros horizontes, hay que ensanchar el sitio de la cabaña, porque Dios quiere bendecir. Hace algunos años visité, todavía estaba en vida el hermano Benjamín Cantuya, pero le invitaron a predicar un culto juvenil. Si me invitaron a un culto juvenil, tiene que haber sido muchos años atrás. Y, bueno, hermano, ustedes saben el corito, Señor, ya era mi vaso. Estamos de medio culto y un joven se para aquí y dice, hermanos, yo no quiero que el Señor llene mi vaso. Nos quedamos presos. ¿Qué le pasa a este muchacho? Ahora que me entienda lo que voy a decir. Dice el muchacho, porque yo no quiero que el Señor me llene mi vaso. En esta noche yo le traje un barril. Dios proveía para que eso se restaurara. La iglesia también tenemos patrimonio. Y lo que hemos recibido, nuestra herencia, también la hemos recibido. Y cada pulgada y cada centímetro de mi salvación, cada centímetro de las posesiones espirituales, fue regalo directo de Dios, comprado por su sangre. Y cuando yo pierdo o adjudico algo al enemigo, es una pérdida en conexión con Dios, y me conviene y me es menester recobrar lo perdido, porque es posesión mía, dada por Dios. La iglesia tiene su poder, tiene su doctrina y tiene su tradición. No voy a entrar en detalles, porque entonces el hermano Gallardo sería presidente por 6 meses más. ¿Qué te gustó la idea? Aleluya. Hay tradiciones que se convierten en doctrina, pero no todas las tradiciones. A veces pensamos que tradiciones son malas. No todas tradiciones malas. Ya saben ustedes la rutina, ¿verdad? Si me van a pelear, tírenme los zapatos, el derecho o izquierdo, preferible nuevos, 8.5 color vino. Me voy a la razón para que me atreve. ¿Cuándo ustedes presentan a sus niños en la iglesia? ¿Es doctrina eso? No, es doctrina. Es tradición. Enséñeme usted un lugar donde viva. Si he dicho Jehová, presenta a tus niños. No, aún. De donde usamos la palabra, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, dice que según la tradición, el primogénito, el que abría la matriz, era traído, y luego se presentaban 2 tórtolas según la costumbre y la tradición de los judíos. Ahora, de ninguna manera, no me atreveré todavía, porque no estoy diciendo que es una mala tradición, pero son tradiciones que se convierten en ley, y buena ley, reciban presentado. Yo fui presentado a los 40 días, y gracias a Dios, he tenido la bendición de Dios. Pero hay algunas cosas que son tradición. Las tradiciones pueden sufrir cambio. Pueden sufrir cambio. También otra cosa que van a dar ganas de apedrearme, la iglesia tiene liturgia. Tiene liturgia. Lo único que es liturgia es nuestro culto público. Y entonces nuestra liturgia se convierte en tradición. La forma que dirigimos los cultos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El hermano Arturo a veces es un poco curioso. Cuando yo voy al restaurante, a veces me como el postre primero y después me como lo demás. Y a veces en la iglesia, porque veo que los hermanos necesitan la palabra, primero predico y después hacemos lo demás. Lo único que a veces sí hago antes de predicar es recoger la ofrenda. Aleluya. Porque soy tesorero. Y después predicamos la palabra. Y si les cuadra atravesar a alguien y ofrendó, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero tenemos nuestras tradiciones, nuestro orden de culto, a la apertura, a los sacramentos de gracia, la ofrenda y los especiales, es nuestra tradición. Y buenas tradiciones a veces sufren cambios por el ambiente en que estamos, por las necesidades de la cultura en cada lugar, pero hay cosas que no se pueden cambiar, y la doctrina jamás se puede cambiar. Hay algunas cosas en términos generales que tienen la habilidad de cambiarse, modificarse o de alguna forma alterarse, y estas cosas, si se alteran, no pierden su valor. Pero hay otras cosas que, si de alguna forma u otra se alteran, pierden su valor. Hay cosas antiguas, antigüedades. Yo noto que aquí ustedes tienen muchos carros antiguos, viejos. Y bueno, muchos carros antiguos. No, no estoy hablando del ministerio, no estoy hablando de eso. Bueno, a la vez sí. Pero lo cierto es eso, de que estas cosas que son antiguas, si se modifican en cualquier manera, en cualquier forma, pierden su valor. Si se restaura un carro antiguo, usted tiene que irse a especificaciones. El motor original, las llantas originales, la tapicería original, todo se tiene que arreglar al original. Y si se cambia un poco, ya pierde su originalidad. En los Estados Unidos, usted puede, si lo encuentra, comprar un 57 Ford de esos deportivos. Si está original, le cuesta hasta $40,000. Ese vehículo, cuando lo vendieron nuevo, costó $1,800. Pero porque ya tiene más de 45 años. Ese carro tiene mucho valor, pero si lo altera de alguna forma, caminando por su ciudad aquí de Paysandú, bonita ciudad, me llamó mucho la atención las inmensas y bellas puertas con tanto labrado y hermosura, puertas que son aproximadamente 12 pies de alto. Me detuve en algunas y las tocaba. Me encanta la artesanía, la madera y todo. Pero ¿cómo se echa a perder una puerta de esas cuando la pintan? Cierto. ¿Cómo se echa a perder un pedazo de madera lindo, con todo su veteado? La madera en su estado natural es hermoso, y si lo pintan, se echa a perder. Hermano Crisel, ¿sabe qué? Que lo mismo sucede con las bellas hermanas apostólicas cuando las pintan. Yo tengo que mantenerlo. Apocalipsis dice que es menester retener. De aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Siendo de Dios, dar una advertencia. Si bien no se necesite, pero si se necesite o no, soy el paladín que Dios ha enviado para dar una advertencia en esta tarde. Cuando compramos productos, algunos productos eléctricos, todos ellos tienen una advertencia. Algunos me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Por ahí compra usted una secadora de pelo. Y hay una pequeña nota que dice, no use este artefacto cuando esté usted en la ducha. Eso no cabe. ¿Quién se va a estar tratando de secar el pelo mientras se lo está mojando? Pero ahí dice, obviamente si se mete con ese artefacto, él se va a electrificar. Pero ¿quién en su bien juicio se va a meter debajo de la ducha y estar secándose el pelo? Pero por ahí hay algún destrampado, aleluya, no lo haga. Y en esta tarde, él va, si hubiera algún destrampado que está tratando de diluir la doctrina, de enseñar otra cosa, de dejar el camino santo, la advertencia es, retén lo que tienes para que ninguno. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad, aleluya, y esta se compra, aleluya, por medio del sacrificio de la sangre inmácula de un cordero sin mancha y sin mácula, porque la Biblia nos dice que no fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir con oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre, la sangre, la sangre de un cordero sin mancha. Compra la verdad, no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aleluya. Que mantener esto tan largo. Como nunca depender lo que Dios nos ha dado. predicadores de primera doctrina, las hermanas, los varones, los jóvenes, las doncellas, donde quiera que vamos. Yo doy gracias al Señor que la iglesia donde pastoreo humildemente, el Señor nos ha dado más de 34 muchachos que están en educación superior, algunos en universidades, otros en otras escuelas técnicas. Mis hijos todos se han graduado de universidad y las dos hijas están por graduarse. Aleluya. Pero lo que quiero decir es esto, de que aunque vayamos progresando, edúquense, sí, edúquense. Pero cuando ustedes se eduquen, nunca quemen el puente hacia la iglesia y nunca vayan a pensar que esa educación toma el lugar del poder y la gloria del Señor, porque es sencillamente un instrumento, aleluya, que sin el poder de Dios es como este micrófono apagado. Lo tenemos, pero no sirve para nada sirve sin la corriente. Sus talentos, sus dones, lo que Dios le otorgue y le dé, úselo para la honra y la gloria. Y ahí donde usted se encuentre, en su empleo, en su universidad, en su colegio, en su escuela, alumbra, que su luz brille en medio de las tinieblas. Porque vivimos en tiempos peligrosos, pero entre más oscura la noche, más brilla la luz. Más brilla la luz. Esta lucecita tiene que brillar, brillará, brillará, brillará. No la apague Satanás. Tiene que brillar. Brilla la luz de Cristo. Alguien diga gloria, gloria. Cuando consideramos la historia de Uruguay, la historia del Cono Sur, la historia de la Asamblea Apostólica a nivel mundial, tenemos que considerar lo siguiente. Un análisis, cuidadoso análisis de nuestra historia, nos descubre elementos de nuestra herencia como asamblea. Hay elementos que nos hacen lo que somos, y esos elementos no los podemos. Voy a hablar en generalidades, voy a desglosar ideas globales, no los particulares. Pero uno de nuestros patrimonios, nuestra herencia, fue una dependencia absoluta que nos enseñaron nuestros antiguos. Una dependencia absoluta hacia Dios. Cuando llegó Leonardo Sepúlveda con estos contornos, él estaba recibiendo aproximadamente $150 por mes. Eso era lo que recibía. Tuvo que hacer viajes para poder conseguir el dinero, para poder moverse acá. Aleluya. Y con penurias él movió una familia que eran 6 miembros de familia, 6 hijos los que tenía cuando él vino. ¿Por qué pudo venir? Porque él tenía una dependencia absoluta de Dios. Aleluya. Esa dependencia se reflejaba en su teología y se reflejaba en su servicio. Cuando hablo de teología, estoy hablando de su predicación y su enseñanza. Cuando hablo de teología, estoy hablando que ellos sabían, predicaban y nos enseñaron que solo hay un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos enseñaron que hay un solo bautismo y que para que alguien sea salvo, absolutamente tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Por qué acérrimamente creían en ello? Porque confiaban absolutamente en Dios y en nada. El Señor nos ha prosperado. Traemos tarjetas de crédito, traemos tarjetas para seguro médico. En los Estados Unidos hay una empresa que de seguro médico, que es la Cruz Azul, ¿no? Y hay más hermanos que dependen de la Cruz Azul que de la Cruz de Cristo, ¿no? Hay más hermanos que dependen de la Cruz Roja que de la Cruz Carmesí de Cristo. Aleluya. pero nuestros antaños nos dejaron un patrimonio, dependencia total y absoluta en Dios. Aleluya. Y yo doy gracias al Señor que todavía creemos de la misma forma. Él es David de Belén, nosotros los pámpanos, y si algo vamos a lograr es absolutamente por el poder de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo le hubiera gustado tener el internet, aleluya, le hubiera gustado tener aviones de proporción de chorro que de un rato a otro se mueven de un lugar a otro, le hubiera gustado tener este tipo de trabajo y todo lo demás, pero él hubiera dicho lo mismo: todo lo tengo como estiércol por ganar la eminente gloria de Dios. Son instrumentos y nada más. Técnicas, instrumentos y nada más. Organizaciones e instrumentos, nada más. Porque la gloria y el poder depende en Dios y nada más. Dije nada más. Nada más. Si estuviera en Panamá, estuviera diciendo nada más. Y nada más. Anda pues, dice el nicaragüense, echaste para adelante. Aleluya. Gloria al Señor. Y luego, su servicio era dependiente totalmente en Dios. Aleluya. Todavía recuerdo de que los hermanos llegaron a la casa de alguien. No porque alguien los invitó, sino por el Espíritu Santo le dijo: llega ahí. Oh, sí. Llega ahí. Amén. El hermano Leonardo Sepúlveda, cuando él llegó a Chinandega, Nicaragua, se subió al tren hacia León, porque el Señor lo dijo que se subiera a ese tren. Él no sabía dónde iba, pero el Señor dijo: súbete al tren. Se subió al tren. Él tomó un boleto a León. Juntamente con él en Nicaragua, en la estación de Managua, se subieron dos señoras, más bien una señora y una joven. El Señor también les había dicho: súbete al tren y vayan a ver a sus familiares en León. Cuando iban a medio camino, se detuvo en una estación el tren, se bajó el hermano Leonardo Sepúlveda y se bajó la hermana Lacayo juntamente con el hermano Sepúlveda. El Señor le dijo al hermano Sepúlveda: acércate a esa mujer. Se acercó a la mujer. Dios ya le había dicho a la mujer: este es el hombre que viene a hablar de la palabra del Señor. Se volvieron a subir al tren. Cuando llegaron, aleluya, a Corinto, la ciudad de Corinto, en Nicaragua, venía un féretro. La hermana Lacayo no sabía que se había muerto su hermana. Cuando ella llega, se baja del tren, viene el féretro cargando a su hermana muerta. Pero el Señor le dice al hermano Sepúlveda: acércate ahí, ora por la muerta, y la muerta resucita. Ya sonó el reloj. Ahora ya termino la introducción, así es que póngase a orar, porque ya más le acaba su presidencia. Oh, Jesús. Oh, gloria a Dios. Necesitamos obedecer a Dios. Sí. Yo sé, yo sé. Y no porque leí un libro que lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Pero la verdad es que a veces lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. Oh, Señor. Hace unos 4 años, un pastor en Texas, Slayer Dallas, mi esposa y él tenían años, aproximadamente 14 años, pidiendo una criatura, un niño. Tenían 2 hijas, tenían un niño. Y el Señor les concedió el bebé. Todos estaban contentos porque venía un varoncito. 3 días antes que el varoncito naciera, a la hermana se le subió la presión de la sangre extremadamente. En la presión de la sangre, el alto de la presión de sangre, entró una coma. 3 días estuvo en coma, finalmente murió. Lograron rescatar al niño. Con la operación cesárea, nació el niño. ¿Tiene sentido eso? Eran siervos de Dios, ahora trabajando por la obra de Dios. Habían pedido un bebé, el Señor se los dio, les dio el bebé, muere la mamá. ¿Tiene sentido o no? Pero el hermano siguió pastoreando, Dios los ha prosperado, Dios lo ha bendecido, porque lo que Dios hace, aunque para nosotros no vea sentido, Él sabe lo que está haciendo. Y nuestros antepasados nos enseñaron a confiar y creer que Dios sabe lo que está haciendo. Aleluya. A veces usted ha llegado a una casa y no sabe ni por qué está allí. Y te dice, pero Señor, si tú me mandaste, all right, si quieres que esté aquí, está bien, ¿ok? Pero haz algo, porque si tú me mandaste, hay que hacer algo, porque yo no sé qué están haciendo, pero tú hazlo. Y entramos a veces y nos damos cuenta que el Señor tiene algo poderoso y hermoso para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios te está hablando. Aleluya. No tengas temor a obedecer a Dios. Aleluya. Haz lo que Dios te diga. Pero antes que todo se levante y haga, hermano, el Espinosa dijo que hagamos todo. Recuerde, el Señor no es un Dios de desorden. Y cuando Él te diga que hagas algo, Él va a usar el ministerio para que confirme lo que estás haciendo. Porque el Señor no tiene un montón de camiones sueltos que hacen lo que se le antoja. Eso no nos enseñaron nuestros antaños. Ellos nos enseñaron a estar sujetos a la autoridad, estar sujetos al poder y la autoridad de Dios. Cuando alguien dice, yo no me necesito sujetar a las autoridades terrenas, yo solo me sujeto a Dios, es un gran mentiroso, porque si no se puede sujetar a las autoridades terrenas, jamás se sujetará a la autoridad de Dios. Y si a alguien le pisó los callos, ni modo, aleluya, yo voy a predicar la palabra, porque así me enseñaron mis antaños, y es el patrimonio que yo recibí, predicar la palabra tal como es, fuera de la suegra de quien sea, no importa, porque hay predicar la palabra santa, pura. Además, nos entregaron una entrega, perdón la redundancia, nos dieron una entrega absoluta a la palabra de Dios y a su doctrina. Absolutamente, sin cuestionar, sin preguntas, sin si la Biblia dice así es. Y así creemos nosotros, si dice la Biblia, así es. Aleluya. Y pero que el griego, que el arameo, que el museo, que los tantos feos. No, dice la Biblia. Y si dice la Biblia, así es. Si dice que te arrepientes, arrepiéntete. Oh, gloria a Dios. Si dice que obedeces, obedece. Que si es que ayunes, ayuna. Si dice que dejas eso, déjalo. Porque si la Biblia lo dice, es verdad, esto es nuestra herencia, esto es lo que nos ha hecho fuerte, esto es lo que movió la iglesia adelante, esto es lo que ha movido la iglesia en todos los siglos, absoluta dependencia y también absoluta obediencia y entrega a la palabra de Dios y a la doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Algunos de nuestros hermanos viejos de antaño posiblemente no tenían la teología de los grandes eruditos, de los seminarios teológicos, pero no tenían temor de ponerse brazo a brazo, puño a puño, y Biblia a Biblia con cualquiera de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Ah, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora damos gracias al Señor que no tenemos temor de defender la doctrina apostólica. Aleluya. Por ahí llegó un loco tratando de decir que no teníamos nosotros fundamento firme para la doctrina apostólica. Alabado sea el nombre del Señor. Llegó a la cueva equivocada, porque en esa cueva estaba un león furioso. Aleluya. No llega nadie a mi cueva a decirme que no hay fundamento para esta doctrina. Aleluya. Él va a salir masticado. Aleluya. Ahora, yo no estoy aquí para destruir a nadie, pero si llegas a mi cueva diciéndome que yo no sé en qué he creído, yo tengo noticias para ti. Yo sé en quién he creído. Entre más he estudiado, entre más he buscado, entre más he investigado, más convicto estoy del poder de esta doctrina. Cuando voy a sus propios libros teológicos de los trinitarios, ellos mismos mismo me están afirmando que la doctrina de Trinidad no es una doctrina que realmente la respalda de las Escrituras. Así es. Y que la única manera que alguien pueda aceptar la doctrina de Trinidad es por revelación, porque las Escrituras realmente no la fundan. Amén, amén, amén. Todos sus diccionarios, todos sus enciclopedias dicen lo que acabo de decir. La verdad es lo que más les cargo, más lindo está. Aleluya. ¿Y quién soy yo para cambiar algo tan poderoso? Si no está quebrado, ¿para qué arreglarlo? ¿Para qué arreglar algo que no está quebrado? Entonces sería locura. Esto está bueno. Esto está hermoso. ¿Saben cuándo deja su eficacia? Cuando lo trata de modificar. Cuando lo trata de actualizar. Cuando lo trata de codear con los teólogos, que ya los teólogos en esta época. Y todos nos metemos en problemas. Pero cuando lo mantenemos en la pureza de Padre, esto es que nos gusta. Gracias. Finalmente, ellos tenían un celo por el tardío. Aleluya. ¿Qué trajo al hermano Leonardo Cipriano de qué? Cerca de 8,000 millas. ¿Qué trajo? Aunque parecía argentino, pero no lo era. Era nuestra vida. Se los prestamos. Peleando líder. ¿Qué manera? No, peleando líder. Mexicano. Grito de guerra. No sé por qué estoy defendiendo. Yo realmente ni siquiera soy mexicano. Yo soy de Estados Unidos. Arriba al norte. Alguien diga gloria al Señor. ¿Qué lo trajo a esta zona? ¿Qué lo trajo a predicar? ¿Qué trajo a los demás hombres que han venido? Celo por las almas perdidas. Y un fuego por el amor que se puede fluir de un hermano a otro. Un algo que quema dentro de uno y todo lo que está. Aleluya. Ustedes me ven a mí, yo los veo a ustedes y pareciera que nos amamos. Podemos comer casi del mismo plato, sentarnos en el mismo lugar, abrazarnos. Todos transpirados en cuanto a abrazarnos de todos modos. Aleluya. Y amarnos. Aleluya. Y el hermano Paul no me deja hablar a mí, yo no me deja hablar a él. Pero nos amamos, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos hemos dado cuenta que ahí donde nos ven somos gemelos. Y nos parecemos, aleluya. Nomás que a mí me dejaron un poquito más en el horno que a él. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Esto ha distinguido a la iglesia, el amarnos uno al otro, de ayudarnos uno al otro, de ver el uno por el otro, de orar el uno por el otro, de trabajar el uno por el otro, de no buscar lo propio suyo, sino buscar el bien del otro. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes están aquí para traer bendición. Estamos aquí para hacer bendición. Esto es el patrimonio que hemos recibido. Y la iglesia se ama y se ama con fuerza entrañable, sea nicaragüense, sea mexicano, sea chileno, sea uruguayo, paraguayo, sea, aleluya, de Bolivia, sea donde sea, hay algo que nos une, hay algo que nos une, aleluya, aleluya, somos un cuerpo en Cristo, un diferente don, diáconos y ministros. No pensaba que estuviera tan viejo, ¿verdad? Un diferente don. Y si de acuerdo vamos, crece la caridad. Solo no nos quedamos. Jehová nos ayudará. Todos en uno atados, todos en comunión. Regocijados por esta salvación. Dios es absoluto y dependemos absolutamente de Él. Su palabra es la verdad inequívoca e irrefutablemente. Y nos detenemos en ella y nos aferramos a ella. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Tenemos que trabajar por el perdido y nos amamos el uno al otro. Amén. Gloria, gloria, gloria. tenemos una herencia. Esta herencia no se vende, no se regala, no se cambia. Voy a tratar de terminar. Eso no quiere decir que voy a terminar, voy a terminar. ¡Aleluya! Todo lo posible. El asunto es, dijo alguien, cuando tu papá dice que ya va a terminar, ¿qué significa eso? Que toca media hora. Y cuando duele decir, ahora sí voy a terminar, ¿qué significa eso? Otras dos horas. Así Cristo. Otro dijo que nosotros predicadores somos como los aviones 767. Cuando entramos ya al plan de aterrizaje, necesitamos una pista larguísima. Soy yo apenas, ni siquiera he entrado al terreno de aterrizaje. Estoy ando circulando la ciudad. Estoy ando buscando el plan. Pero ya lo estoy vislumbrando. Primera Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3. Hay una historia muy poderosa. Aleluya. Aleluya. Ahora voy a entrar en el mensaje. Todo lo demás era introducción. Ahí va el mensaje. Había un hombre llamado Nabot. Y este hombre tenía un pequeño pedazo de tierra que era su herencia. A la par, enseguida de él, estaba el palacio del rey Acab. Un día se levanta Acab pensando que va. Fui a Uruguay, comí demasiado carne. Ahora tengo que comer un poco de legumbres. Un poco de lechuga, un poco de remolacha, un poco de cebolla y zanahoria, ¿eh? Aceite de oliva, un poquito de limón y bastante sal. Aleluya. Sí, sí tengo hambre. No le enseño, no le pongo hambre. Pasado estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio del rey de Samaria. Y acá habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa. Y yo te daré otra viña mejor que esta. Mejor que esta. ¿Cómo se mejora lo superior? ¿Cómo nos vamos de bueno a óptimo cuando ya estamos en superior? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos? Alguien me pregunta, hermano, ¿cómo se siente? La única manera que yo pudiera estar mejor que lo que estoy ahorita es que me hubiera muerto y me fui al cielo. Es la única forma de poder estar mejor, morirme, irme al cielo. Y ya estando en el cielo, ¿cómo se puede mejorar eso? Soy este loco de acá. Pensaba que él podía ofrecerle a Nabot algo mejor. El diablo, el Acab de este tiempo, piensa que nuestras muchachas le pueden ofrecer un muchacho mejor de afuera. Porque es educado, y porque está alto, y está guapo, y tiene un carro nuevo, y tiene casa en la mejor ciudad. Pero ahí ese hermano humildito que ni tiene casa, ni tiene carro, pero tiene el poder de Dios, ese que no se puede. Y los casados están diciendo, díganles hermano, díganles, un momento, ¿no? El diablo por ahí ha salido con sus mentiras del divorcio, ¿ah? Y pierde un hermano, dice que hermano, ¿ah? Que puede divorciar a su esposa y encontrar una mejor mentira. La que usted tiene, Dios se la dio. Aleluya. Ahora, si ella no ha mejorado, no le eche la culpa a ella, que eche la culpa a usted, porque recuerde la responsabilidad. Cuando ven, nos diga la mera, hermano. Era la responsabilidad de Adán de cultivar, prosperar y desarrollar todo lo que estaba debajo de sus auspicios. Entre ellos estaba Eva. Era la responsabilidad de Adán de cuidar de Eva. Antes que yo culpe a Eva por haber comido el fruto, yo culpo a Adán porque no le estaba cuidando. Alabado sea el nombre del Señor. No diga la mera, apedrele. Necesito un par de zapatos. Y a ustedes varones, antes que ustedes digan, mi mujer no es eso, no lo otro, cuídense que usted no ha estado cultivando el don de Dios en ella, que usted ha sido un descuidado en el cuidado de su mujer y sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Pero también, ustedes damitas, deben ser sensibles al Espíritu Santo, y su esposo está queriendo servir a Dios, usted ceda a lo que Dios está ayudando para bendecir su hogar. No le ponga traba ni estorbo. Usted diga, usted siga, y Dios bendice. A veces, hermano Garayalde, culpamos a las mujeres porque están mandando, están de mandamases en la iglesia. Antes que nosotros echemos la culpa a las damas por andar usurpando un lugar que no les corresponde, tenemos un hombre muy pasivo que no se pone los pantalones. Ups, que no se pone los pantalones, y no es solo líderes en su hogar. Alguien tiene que dirigir ese hogar, alguien tiene que cuidar de esos hijos, alguien tiene que orar, alguien tiene que unir. Ayúdame, varón, ore, varón, lea la palabra del Señor, sea líder. Esto es lo que recibimos de nuestros padres. No hay nada mejor. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. ¿Cómo me metí en eso? Ah, ya sé. Y yo te daré por ella otra niña mejor. Y si mejor te pareciere, te pagaré. Le doy gracias a Dios que en Uruguay no hay cristianos vendidos, ni pastores vendidos. Me alegro porque me dijo el hermano, lo que el testimonio que nos dio el hermano Arellano. Ah, un miembro en disciplina trae $14,000 y piensa en broma que por eso le iba a comprar disciplina. Y era el mío, él tenía noticias, ¿no? La disciplina no se compra. No se compra, no está de venta la disciplina, se gana siéndole fiel a Dios, se gana, aleluya, el lugar y la restauración, eso se gana en el sentido de serle fiel a Dios. Alguien diga gloria al Señor. Esto de $14,000 no compran ni diluyen lo que queremos. Alabado sea el nombre. Te pago, dice acá. Me llama la atención esto. Acá viene, es una palabra compuesta de dos vocablos del hebreo. Las dos palabras, ak, en otra vez, o antes fue, y ab, hermano. Vean, el que antes fue hermano. Sin vergüenza, cara de vaso, como dice por allá. Él tenía que saber, hermano Fox, él era rey de Israel. Él tenía que saber que ese pedacito de tierra valía mucho. Él tenía que saber que no se podía diluir aquello que no se podía vender, porque para Nabot eso representaba su conexión con Dios. ¡Aleluya! Él tenía que haberlo sabido. Pero por las cosas del mundo, por posición y cuanta cosa, el que una vez fue hermano perdió su visión y su habilidad de aquilatar las cosas y pesarlas como deben ser pesadas. Qué triste cuando un hermano pierde su habilidad de pesar los valores espirituales y empieza a decir, bueno, un poquito no hace daño. ¿Por qué? Porque ya su báscula está ladeada. Está como por ahí, había dos amigos, uno era panadero y el otro era carnicero, tablajero, no sé cómo dice usted. Y el panadero vendía un pan de libra. Y todos los días el carnicero iba, nada más bien el panadero le llevaba el pan de libra al carnicero y le compraba una libra de carne molida. Pero poco a poco el panadero se fue dando cuenta que parecía que la carne no tenía el peso justo. Y después de tanto pesa el pedazo de carne y se da cuenta que solo pesa 14 onzas, le faltan 2 onzas para una libra. Fue el siguiente día, le lleva su pan de libra, él le dan su dice libra de carne, 14 onzas. Finalmente se pone un poco bravo y cómodo y va allá, y ahora sí dice bárbaro, pero no como dicen ustedes. Va y le dice bárbaro, y dice, pero ¿qué te pasa? Yo te he estado comprando una libra de carne molida y me han estado dando 14 onzas. Dice el carnicero, pues qué raro, porque yo uso tu pan de libra para balancear la báscula. Qué raro. porque yo uso tu pan de mí. Gloria a Dios. Cuando dejamos de ser hermanos y dejamos de ver las cosas como Dios las ve y como se nos ha enseñado y como la doctrina es, empezamos a cortarle un poco aquí, cortarle acá, y al rato está tan corto aquello que no parece nada a lo original. Alabado sea el nombre del Señor. Y no soy solo hablando de cortarle las pastillas, ni cortarle la manga, ni cortarle el cabello, cortarle a las virtudes. Porque como estaban diciendo por ahí, decía el que fue misionero en Costa Rica, el hermano Charles, que hay algunas hermanas en algunos lugares, aquí no, que tienen la manga hasta acá y la pastilla hasta allá y el pelo hasta acá y la lengua hasta allá. Es obvio, aleluya, que lo de afuera tiene que corresponder a lo de adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor quiere un vaso limpio por dentro y por fuera. Yo soy tan curioso como mi padre. Dije que yo soy tan curioso como mi padre, mi padre celestial. Usted, si yo le pido un vaso de agua, un vaso con agua, una piel, yo espero que ese vaso esté limpio. Y vamos a suponer que usted me da el vaso y dice, hermano, aunque está fuera, sucio por fuera, adentro está limpio. Bueno, para mí es más fácil limpiarlo todo que solo limpiarlo adentro. ¿Y cómo sé yo que realmente está limpio por fuera, si afuera, por dentro, si afuera se ve sucio? El Señor, cuando Él limpia un vaso, lo limpia por dentro, lo limpia por dentro. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, siendo que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos la santidad que es según Dios fuera. Con los frenos. ¿Cómo que perfeccionar la santidad de Dios? ¿Cómo podemos perfeccionar a Dios que es santo? Diría el panadero, chuleta, tenemos un problema. Es que la santidad, esto es sencillo, ustedes saben, no predicar a ustedes. No, lo tengo que decir a ellos, a ustedes, a ellos no. ¿Ah? Es lo que pasa. La santidad es tanto instantánea como progresiva. El momento que usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, el Señor lo santifica, porque el Espíritu de Dios habita en su corazón y Él no puede habitar en algo sucio. So, Él lo limpia por dentro. Ahora, recuerden cómo dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esta ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la demanda a una limpia conciencia. Luego dice la segunda de Corintios 1:7, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora todo conjugado, esto pasa. Recibimos la santidad de Dios, el Espíritu Santo, somos santos, pero ahora se requiere que yo tema el botón y el poder, tome el poder de Dios y limpie este hombre exterior, lo vaya depurando de aquellas cosas, conceptos, ideales y cosas basura que a veces traemos de allá afuera. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos de ustedes sufrieron con cosas en su vida y están acomplejados. El Espíritu Santo está aquí para liberarles de aquello. Y usted tiene que honrar en el Espíritu para perfeccionar la santidad de Dios. Nabot le dijo acá, no estaba hablando con cualquier Juanito de la calle, estaba hablando con el rey de Samaria, el rey de Israel, y dice, Jehová me guarde que te dé a ti la herencia de mis padres. En otras palabras, no está de venta, ni te lo vendo, ni te lo presto, ni te lo regalo. Y pareciera que la historia fue triste, porque lo mataron, pero usted sigue leyendo. Después Dios proveyó para que el mismo acá muriera ahí en el terreno, aleluya, de Nabot. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no siempre paga los viernes, pero siempre paga. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo vendo lo que yo he recibido. No vendo la doctrina, no vendo la santidad, no vendo el amor, no vendo nada. Nada está de venta. Ni lo vendo, ni lo regalo, ni lo presto. Porque yo he recibido una herencia. ¡No me guarde! ¿Saben lo que significa el nombre Jezabel? ¿Alguien sabe? Castidad. Qué ironía, ¿no? Jezabel, la mujer que la Biblia misma describe como inmunda y endemoniada y mala. Su nombre significaba castidad. Ponga su cinturoncito porque esta va fuerte. Eso es precisamente lo que sucede cuando nosotros perdemos el norte de las cosas de Dios. Algo que es puro y santo se convierte en feo y terrible y malo. Señor. Recuerda lo que dice la Biblia. Aquel endemoniado fue liberado. La casa quedó limpia. Pero luego regresa el espíritu inmundo. Pero ya no viene solo, viene con otros siete espíritus. Y encuentra la casa vacía. Y al encontrar la casa vacía, la volvió a posesionar. Y dice las escrituras que el posterior mal fue peor que el primero. Óiganme, por favor. Por eso es que lamentosamente a veces vemos gente que se crió entre nosotros, que aquí eran buenos muchachos, buenas personas, de buenos sentimientos, de buena enseñanza, pero se descuidaron. Y ahí se recuerdan unos terribles contumaces. En la iglesia donde me crié, había una muchacha, como ustedes no la van a conocer, se llamaba Lorida. Esta muchacha era una muchacha ejemplar. Pero ahí se descuidó, se agredó. Y una muchacha, con la pureza de una de nuestras hijas, se convirtió en una prostituta. Yo sé que posiblemente es un caso extremado, pero esto es lo que el diablo, los intentos que el diablo tiene. Y por eso en esta tarde, hermanos ministros, sigan predicando la palabra con la pureza y con la fuerza que la están predicando. ¡Amén! Y dígale a toda esta gente, esto no está de venta, no se vende, no se regala, no se compra, porque esto lo recibimos como patrimonio. Aleluya. Yo estoy predicando fuerte, si lo sé, y quisiera asegurarme que ustedes reciban este mensaje con la pureza y con el amor que se les entrego. Pero en honor a la verdad, yo estoy aquí para decirte, yo te felicito y doy gracias al Señor, porque yo puedo percibir en mi espíritu que hay una gran cantidad de ustedes, mujeres, doncellas, jóvenes y varones que han guardado la doctrina, que han peleado la buena batalla de la fe, que han guardado la fe, que han guardado los principios bíblicos, que a ustedes yo los felicito y digan, sigan adelante, sigan adelante, sigue siendo testimonio en tu escuela, en tu vecindad, en donde quiera que te encuentres, algo está haciendo alguien bien. Aleluya. Ayer, mientras predicaba el obispo Prado, aquí estaba un niño, no sé quién era, aleluya, pero ese niño estaba boquiabierto, literalmente boquiabierto, observando. Algún padre le enseñó a ese niño a amar la palabra de verdad, y ese niño estaba escuchando. Yo no sé cuánto entendió de la doctrina, sé que se predicó anoche, pero él estaba huyendo. Años después de esto, él se va a recordar que la palabra se predica en ese púlpito y que se siente algo. Pero siento el impacto que hacían sus palabras en mi corazón. No recuerdo todo, pero recuerdo lo que sentía cuando esa mujer se llenaba de Dios y nos enseñaba. Éramos niños inquietos. Aleluya. No es orgullo, es confesar. Yo era uno de los más traviesos de la iglesia. Así es que, hermano, si tienes un hijo travieso, no te preocupes. Ya no soy niño travieso, ahora soy un viejo travieso. Pero hay esperanza. Un chiquillo inquieto, hay esperanza. Un día va a estar predicando la palabra. Pero no dejes de enseñar, no dejes de vivir, no vendas, no se vende, no se vende, no se vende, hermano Cruz, no se vende, no se vende. No está de venta, gloria al Señor. Aleluya. Díganme en su lenguaje que no está de venta. No se vende. Manda bendicucho. Manda bendicucho. Manda bendicucho. Manda bendicucho. Manda bendicucho. Aleluya. Manda bendicucho. No se vende. No se vende. Mi ojo vender, quién sabe qué digo, pero mi ojo vender, aleluya, no se vende. no se vende, no se vende, no se vende. Mantén lo que tienes para que ninguno tome tu corazón. Aleluya. Ruso. Aleluya. No se vende. Ya está bien con el idioma. No se vende. No se vende. No vendas, hermano. No vendas, Oxenia. No vendas. No vendas. Mantente pura, íntegra. No dejes que el mundo te robe lo que tú tienes. La pureza que Dios te ha dado. Manténla. No va a nacer ni ha nacido el hombre que vale la pena por el cual perder la salvación. No va a nacer ni ha nacido. Mantente. Dios va a bendecir. Dios te va a coronar. Dios va a estar contigo. No vendas. No venga, hermana madre. Porque a la buena lo que esté vendiendo no solo sea doctrina, sino su propia familia. Pobre, no venga. No diga mal. No busques afuera, busca de Dios. Varones, no vengan. Y ministros, sigamos predicando. Sí, amén. Amén. Amén. Así es. Sí, señor. Ahora sí, voy a estar. No, no falta tu sola fuerza. Esta es tu victoria. Y el Señor va a bendecir esta iglesia de una manera grande. Grande. Grande. No, no estoy aquí nomás porque sí. Lo siento de Dios. Y creo que el obispo Prado ha estado recibiendo en esos últimos días visión para este país. Él no me ha dicho, pero yo he sentido que Dios me estaba hablando de cosas grandes que van a estar sucediendo en este país de Uruguay. No dudo. No dudo, más bien debo decirlo como cierto. Creo que para la próxima convención de 2 años van a doblar el tamaño. Van a doblar el tamaño. Pero déjenme decirle algo y les advierto y les ruego en el amor del Señor: no comprometan sus principios bíblicos por tal de crecer. No necesitamos comprometer nada para crecer. Estamos creciendo en el mundo entero y no necesitamos diluir nada ni vender nada para recibir algo de Dios. Por toda la humildad que se merece, en los últimos 6 años hemos bautizado en Hispano Alto 300 personas. No hemos dejado, como les predico a ustedes, les predico a ellos. Por cierto, este mensaje lo prediqué en Hispano Alto hace 4 semanas. ¡Gloria! ¡Aleluya! No es pan viejo. Ustedes no lo habían comido antes. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No hemos tenido que diluir nada. No hemos tenido que comprometer nada. Solo predicar la palabra y comprometernos con nosotros y ser fiel. Es todo. Decir: Señor, te voy a seguir, te voy a obedecer. Voy a hacer lo que me digas. Voy a amar las almas. Voy a buscar al perdido. Y tú vas a hacer lo demás. Y lo vas a hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Iglesia de Uruguay. Sirvan al Señor con todo su corazón. Esposas de pastor, sabemos lo que ustedes sufren, sabemos lo que ustedes pasan a la par de sus esposos, sabemos eso, pero tenga usted fe. Dios le va a proteger a sus hijos. Algunos de sus hijos posiblemente se han retirado, pronto van a regresar, van a ver que Dios va a contestar. Pastor, sigue adelante, predica, predica, insta tiempo y fuera de tiempo. Hermano Prado, sigue dirigiendo a la iglesia con la visión que Dios te ha dado y vas a ver que Dios va a coronar tu gran esfuerzo. Hermanos presidentes, no dejen caer este poder que Dios les ha dado. Tómense del ánimo, sean agresivos, no cobren el valor de Dios y echemos adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Haga una revolución dentro de sus iglesias, haga revolución dentro de su ministerio. Ármese de hombres de oración y mujeres de oración y marchemos adelante. Iglesia, siga.